Bueno, primero quiero agradecer muchísimo a Paula, a Mark y a Pepe por su invitación tan amable. Y bueno, voy a inmediatamente dar lectura a mi trabajo porque ya estamos todos agotados. Pensar Eros como estrategia política contra la pulsión de muerte. La pulsión de muerte, escribe Freud en Más allá del principio del placer, nunca trabaja sola y va siempre de la mano de Eros. Es silenciosa, pero no solitaria. Después del descubrimiento freudiano de lo insuperable e imbatible de la pulsión tanática, esto es, después de presentarla como inherente no solo a la naturaleza humana, sino a la naturaleza en general, la pregunta que acecha a cualquier pacifista y amante de toda manifestación ecológica de lo vivo es: ¿y habrá que someterse a esta idea sin quejas, sin resistencia? ¿Nos rendimos? ¿Entregamos las armas porque de hecho ni armas tenemos para luchar contra las fuerzas de la muerte y destrucción? La respuesta para cada una de estas preguntas es un rotundo no. Pero la respuesta no puede ser al mismo tiempo un simple no. Hay que encontrar el fundamento teórico que sostenga la posibilidad de ir más allá de la pulsión de muerte. Y esto no solo con fines de intercambio epistolar erudito, o sea, como los que estamos aquí ya cansados, sino de manera más urgente para animarnos a ir y buscar otro tipo de armas, construirlas y ponerlas a nuestro servicio con aras de saber que esta acción tiene razón y posibilidad de materializarse, asimismo con la intención de convencer como un seducir en el discurso, pero también de ser necesario como conquistar en lo político, aunque aquí también en el sentido de seducción y no de colonización. Convencer a más y más amigas de que la formación de un batallón al que me gustaría llamar erótico tiene también sentido y de que en el horizonte de esa marcha se alcanza a ver la amistad materializada. Empiezo este ensayo evocando la amistad, pues tengo en mente, digamos, a manera de escenario, el último capítulo de Políticas de la Amistad de Derrida, más aún sus últimas palabras, oh, mis amigos demócratas. En ese escrito, Derrida insta, mis amigos demócratas, para mostrar que la democracia se fundamenta sobre cierta igualdad, igualdad entre los hermanos y la hermandad, como una de las formas más altas de la amistad. Decía que hay que buscar los fundamentos teóricos de la posibilidad de realización o materialización de organizaciones sociales más eróticas, más pacíficas, más justas y más democráticas. Al decir democráticas, es necesario aclarar que no solo referimos a igualdad en términos de los derechos políticos o civiles, sino en igual o mayor medida, y muy urgentemente en los países llamados del tercer mundo, pero cada vez más necesario también en las llamadas, también entre comillas, potencias económicas, a la igualdad en términos económicos y sociales. Acabo de decir igual o en mayor medida, y es que para ser libres políticamente es necesario, es condición necesaria, cubrir las urgencias económicas y sociales, no solo básicas, como escuchamos en los discursos demagógicos, sobre todo de los políticos del tercer mundo, sino las precisas. Derrida escribe, cito: ¿cuándo estaremos preparados para una experiencia de la libertad y de la igualdad que haga la prueba respetuosa de esa amistad y que sea justa por fin, justa más allá del derecho, es decir, que esté a la medida de la desmedida? Termino la cita. Nótese que para Derrida las experiencias de libertad e igualdad son dos distintas, pero que de manera ineluctable deben relacionarse si es que queremos abrir el espacio de la democracia y la amistad. En otras palabras, la democracia sería no un mandato o forma de gobierno, sino el espacio que la amistad requiere, esto es, la condición necesaria de la igualdad y la libertad. Quizá algo como una dosis perfecta de liberalismo y comunismo es aquí indispensable. Asimismo, no dejemos pasar por alto que Derrida piensa en la amistad como la experiencia de una justicia que rebasa el derecho, pues al tiempo que la ley es la formulación de lo universal, la justicia es solo y radicalmente un fenómeno de lo singular. Esto no significa que la amistad pertenezca a relaciones singulares, sino que responde a situaciones irrepetibles que no pueden ser medidas por ninguna ley y que, por lo tanto, debe ser una práctica que se lleve a cabo, se entienda e interprete sobre una lógica de cada vez única. Algunos fundamentos teóricos para sostener la posibilidad de un proyecto político no violento y erótico puede encontrarse en el corazón mismo de la obra de Freud. Esto es, no hay que ir más allá de Freud para ir más allá de la pulsión de muerte, tampoco hay que ir más allá de Freud para superar su pesimismo. Él mismo hizo, en más de una ocasión, aunque no en mucho más de una, confesiones de optimismo, o si esto parece exagerado, insinuó que bajo ciertas circunstancias políticas y sociales podríamos pensar en otro mundo, en otro mejor. Si bien después del Holocausto o de otros genocidios es imposible y hasta estúpido insistir en el diseño de un modelo legaliforme que llevaría a la humanidad a una paz perpetua, pensando en el proyecto kantiano, no podemos y no debemos dejar de pensar en la importancia de al menos trabajar o morir en el intento como una resistencia al mal radical. Recuerdo aquí una potente e inspiradora intervención de Judith Butler como respuesta a la pregunta de si pensar la posibilidad y los espacios de la resistencia no era pensar la utopía. Ella respondió con otra pregunta, palabras más, palabras menos, cito, pensemos mejor cómo sería el mundo si nadie defendiera la posibilidad de un mundo sin violencia. ¿Qué pasaría si nadie optara por el camino no violento? Termino la cita. Empecemos por el análisis de la irrupción de la pulsión de vida en la economía psíquica que interrumpe el funcionar autónomo de la pulsión de muerte. Desde su interpretación de la cultura como un malestar, se sigue que para Freud hay un límite para la transformación política de una sociedad que se dirige hacia el ideal de la inclusión democrática. Ese límite es la pulsión de muerte o de destrucción, en tanto se trata de una tendencia insuperable e inherente a la existencia humana. Sin embargo, en Más allá del principio del placer, la naturaleza humana es ambivalente. Al mismo tiempo que es destructiva y antisocial, es erótica y acometida por la coexistencia. En este punto, Freud y Kant comparten la misma suposición. Para Kant, la naturaleza humana no es pacifista. La paz es una conquista de la voluntad consciente. No obstante, la conciencia y sus alcances culturales emergen de la naturaleza humana. Así, la naturaleza humana es también para Kant bivalente. En Sobre la paz perpetua, Kant sostiene que el ser humano dispone de una natural maldad que lo hace un ser antisocial, uno que actúa inmoralmente y que busca el mal. Pero al mismo tiempo, él, el hombre, está dotado por Dios de razón, y es esto lo que lo motiva a buscar una paz perpetua. Desde esta perspectiva, debemos pensar la existencia humana como comprometida en una rebelde revuelta o en el medio de una batalla neurótica entre pulsiones de vida y pulsiones de destrucción, o entre lo que podríamos llamar una predisposición natural hacia el mal y las aspiraciones pacifistas de la conciencia racional. En formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico y en Más allá del principio del placer, Freud supone un estado primigenio de reposo del organismo, pero que muy pronto se ve perturbado por las imperiosas exigencias de las necesidades internas. El paradójico movimiento de las dos grandes tendencias psíquicas, erótica y tanática, se deja ver desde el comienzo de la vida humana. Aparecen, por un lado, el principio de placer que tiende a la total descarga de la tensión y que por lo tanto se identifica con un impulso tanático, y por otro, el principio de realidad que se adapta a las limitaciones y beneficios de la realidad externa y responde al instinto de sobrevivencia, o lo que Freud llama un cierto apremio a la vida. Por lo tanto, las necesidades básicas corporales se experimentan como urgencia de complacencia y son ellas las que modifican la tendencia primera del aparato psíquico a liberarse de toda estimulación y a volver de manera inmediata hacia el estado inorgánico, como lo describe Freud en Más allá del principio del placer. Esto es un retorno que corresponde al movimiento desviado hacia la muerte. Esta modificación consiste en la creación de una reserva de energía, estimulación, luego libido, que mantenga al organismo vivo en búsqueda de una alteración interna a través de una acción específica que pudiera aliviar esa necesidad corporal. A esta experiencia paradigmática, Freud la llama vivencia de satisfacción. Lo importante aquí es que la reserva de energía no es otra cosa que una huella anémica, Sin embargo, no son solo las necesidades biológicas fundamentales las que el organismo tiende a callar. Siguiendo todas las descripciones freudianas del origen de la psique, así como del origen de la vida, el organismo tiende también a deshacerse de la estimulación que procede del mundo exterior. Podríamos más bien decir que, por un lado, todo organismo experimenta la estimulación interna o externa como una afrenta, y por otro, que la vida se pone en marcha para deshacerse de esa estimulación. En lo que sigue me detendré un poco más en la descripción de algunos mecanismos psíquicos dedicados a, como sostiene Freud, de vivir la vida. El aparato psíquico freudiano es un artefacto cuyos mecanismos se ponen en marcha o se animan en el encuentro entre lo uno y lo otro. El aparato psíquico resulta del choque violento entre dos fuerzas que se encuentran y donde ambas quieren afirmarse. No obstante, para Freud, el uno resiste la irrupción de lo otro y radicalmente busca deshacerse de la excitación que éste le provoca. El origen del aparato psíquico es la necesidad, como Ananqué, del cuerpo orgánico de expulsar la alteración de la psique por el mundo exterior. Todos los mecanismos psíquicos trabajan en esta dirección, que para Freud resulta el principio imperante de la vida anímica y al que bautiza como principio del placer. Paradójicamente, que no de manera contradictoria, el principio de placer llega a fusionarse con la pulsión de muerte, pues su dirección es la disminución de la tensión, que de alcanzar el cero implicaría necesariamente la muerte del organismo. Para resolver esta aporía, Freud introduce el principio de constancia, que busca mantener un mínimo de tensión en la organización para que no llegue a total descarga o a la muerte. Sin embargo, esta constancia no trabaja bajo un tiempo lineal o cronológico, sino, insiste Freud, bajo un ritmo titubeante. Cito: hay como un ritmo titubeante en la vida de los organismos, uno de los grupos pulsionales se lanza impetuoso hacia adelante para alcanzar lo más rápido posible la meta final de la vida, que será la muerte. El otro, llegado a cierto lugar de este camino, se lanza hacia atrás para volver a retomarlo desde cierto punto y así prolongar la duración del trayecto. Cierro la cita. Pero ¿qué está en el fondo de toda esta especulación, como él mismo la llama, como Freud la llama? Están, para mí, una interpretación de la vida e incluso del origen de la vida. Para Freud, la vida está compuesta fundamentalmente de dos tendencias. Por un lado, tensión y un recorrido hacia la descarga de esa tensión, no un recorrido directo, sino de circuito o círculo que parte y llega al mismo sitio a través de un desvío. Freud apunta, cito: en algún momento, por una intervención de fuerzas que todavía nos resulta enteramente inimaginable, se suscitaron en la materia inanimada las propiedades de la vida. Cierto. La pregunta obvia que de manera inevitable brinca en este punto de su interpretación concierne a la duración de la vida. Bueno, ¿y por qué toma tanto tiempo morir, ¿no? O vivir. ¿Y a qué fuerzas o intereses responde ese desvío o rodeo que toma al organismo hacia la muerte? En otras palabras, ¿por qué no la muerte de cortocircuito? Formular esta pregunta es, en todo caso, ¿por qué la psique? Y sí, en toda esta interpretación de la psique y de la vida que hace Freud en Más allá del principio del placer, el aparato psíquico resulta ser una máquina que media entre la vida y la muerte del organismo. La psique es ese espacio como diferimiento que se abre en un fenómeno que no es ni el de la pura vida ni el de la pura muerte. Podemos decir que se trata de una máquina de la vida a la muerte, como Derrida conceptualiza el paréntesis entre el inicio de la vida y la muerte. Esto es, no como dos fenómenos diferenciados, sino como uno con una economía particular. Sin embargo, esto no quiere decir que la duración de la vida sea puramente tanática y suicida. La vida es esa constante de tensión psíquica que, así como se descarga, se vuelve a cargar. Esta es la economía del deseo, de la que no hablaremos en este texto, pero que es importante tener presente. La vida puede entenderse como una afirmación radical cuando se dirige hacia la acción con el propósito de descargar la tensión por cualquier medio posible. Con todo, decir que la vida en este sentido se dirige hacia la muerte no quiere decir que sea la muerte. Como mencioné hace unas líneas, para Derrida, la vida y la muerte deben pensarse como un mismo fenómeno. Se trata entonces de una economía de la mismidad y no de la identidad, pues la identidad no tiene economía. Es más bien la parálisis de la sustancia, lo último, autónomo e inalterable. Hay que pensar que entre vida, psique y muerte hay una relación especulativa en todos los sentidos de la palabra. En el sentido de una economía que no puede más que calcular sus resultados, esto es una economía sin certeza, pero también en el sentido de una reflexión de espejos donde las identidades, los originales o unidades se pierden porque no los hay. Y no los hay porque en el mero origen de cualquier, digamos, singularidad está el otro, la marca o impronta del otro. Así, en todo fenómeno psíquico, sueños, lapsus, deseos, fantasías, pensamientos, etc., la vida y la muerte son el doble especulativo del otro. El aparato psíquico como un desvío o circuito hacia la muerte. Perdón, aquí me salté algo. El aparato psíquico es un bioartefacto que de forma hiperbólica pone en marcha la vida, pero siempre como un desvío o circuito hacia la muerte. Freud asegura que en el comienzo la vida fue una molestia. Esta cita me gusta muchísimo. Dice, el proceso vital del individuo lleva, por razones internas a la nivelación de tensiones químicas, esto es a la muerte, mientras que la unión con una sustancia viva que conforme a un individuo diferente aumenta estas tensiones, introduce nuevas diferencias vitales, por así decir, dice Freud, que después tienen que ser devividas. Termino la cita. En este sentido, la pulsión de muerte sería la tendencia fundamental de la vida psíquica que al mismo tiempo que pone en marcha la economía de la máquina, el aparato psíquico la dirige hacia su propia destrucción. Esto quiere decir que los organismos vivos se han complejizado porque han sido afectados, y aquí me gustaría decir que han sido alterados por fuerzas externas y otros organismos vivos, y que mientras más complejos devienen, su vida se alarga, pues el circuito hacia la muerte se torna más complicado de recorrer. Por lo tanto, el camino hacia la muerte es proporcional a la historia evolutiva. Me voy a saltar una cita muy bonita, pero si quieren después se las leo. Entonces, la vida de un organismo se prolonga mientras más afectado ha sido por otras fuerzas vitales. ¿No es esto Eros? Eros es la fuerza que tiende hacia la formación de organizaciones cada vez más complejas. Esto es la tendencia a la unión, a la suma, y no a la destrucción y eliminación de síntesis. Otra especulación se devela de esta economía. La psique y la existencia humana se debaten entre las fuerzas tanáticas y las fuerzas eróticas. Sin embargo, no olvidemos que Eros es también una tendencia y por lo tanto no una organización, que es un movimiento infinito y entonces no una sustancia. En este sentido, los esfuerzos eróticos son y deben ser incansables. Pues Eros es horizonte siempre, es que ya estoy cansada. Pues Eros es horizonte, siempre horizonte abierto. Al final del capítulo 6 de Más Allá, Eros es al mismo tiempo, indecidiblemente, la fuerza que cohesiona todo lo vivo y la fuerza que, con efecto de catapulta, hiperbólicamente, lanza al organismo en dirección a la restauración del estado de inanimado. Más aún, al final de Más Allá, la reproducción que pasa por la inquietud de la copulación, entendida como el efecto del encuentro de dos organismos, contribuye a incrementar lo complejo de la vida e impele al organismo a la búsqueda de su propia muerte. Eros es la fuerza que lanza al organismo hacia el mundo, lo expulsa de su propio nirvana y lo obliga a encontrarse con la alteridad, esto es, con lo otro que lo altera, que lo molesta. toda la parafernalia de la reproducción y todas las innegables vicisitudes e inconveniencias que esta modalidad de la sexualidad de la sustancia viva conlleva, detona en un mismo instante la necesidad, como Ananke, de restaurar el estado previo de inanimado o el esfuerzo por de vivir la vida. Por razones internas, explica Freud, lo vivo tiende... Ay, me perdí, perdón. Que estoy ya muy apurada. Perdón, ya casi acabo, ¿eh? Por razones internas, explica Freud, lo vivo tiende hacia la nivelación de la tensión y luego a su total descarga. Sin embargo, curiosamente, durante este proceso, el organismo busca también la unión con otra sustancia viva. Este encuentro eleva la tensión que tendrá que ser desalojada o descargada. En términos psíquicos, que Eros y Tánatos se dirijan hacia el mismo fin no los hace idénticos. Los caminos por los que llegan a la muerte son inconmensurablemente diferentes. Hay de narcisismos a narcisismos y de narcisos a narcisos, o de líderes a líderes, dirían ustedes. Eros se busca a sí misma, sí, pero en otro, y busca además la vida fuera de ella misma. Asimismo, queda claro que la muerte, desde esta perspectiva, no puede pensarse sin la reproducción sexual, y que por lo tanto las pulsiones de muerte están asociadas desde el principio con las pulsiones de vida. La máquina psíquica tiene esta flexibilidad. Ella puede reproducir más vida o aniquilarlo todo. Esta mediación cumple su finalidad por muy distintos trayectos, y no hay que olvidar que esos itinerarios son caminos némicos trazados por la violencia de lo otro. La memoria es la manera, es la marca de lo otro y nuestra resistencia hacia lo otro. El otro hace memoria porque escribe sobre lo uno, escribe lo uno, y esa escritura corresponde a los caminos horadados por los que la atención descargará. En otras palabras, la memoria como escritura psíquica hace la diferencia en los itinerarios. Ellos pueden ser la destrucción de lo uno y de lo otro, o pueden buscar organizaciones cada vez más complejas. La psique y la existencia humana constituyen una economía abierta, esto es, una tensión entre fuerzas tanáticas y eróticas. Por lo tanto, la resistencia proactiva debe calcularse como una fuerza que contrarrestará las corrientes destructivas, porque Eros es la fuerza que tiende hacia la formación de organizaciones cada vez más complejas, esto es la tendencia a la unión, a la suma y no a la destrucción y eliminación del proceso de síntesis. Así, el asumir que la reconciliación de las diferencias es quimérica y que cierta tensión es ineludible, no significa que la punción de muerte simplemente tenga que aceptarse o que una pasiva aceptación de la guerra sea inevitable. Más bien, el punto de vista de Freud sobre esta tensión requiere de una ética de la vigilancia en la que la humanidad esté siempre atenta a oponerse y denunciar cualquier política que incite a la violencia, a la discriminación o que sea un llamado al odio. Gracias.